tiempo me enseñaba que aprendiese lo peor. Yo no soñaba nunca con ser el mejor. Yo no soñaba nunca con tener valor. Al fin y al cabo era niño y mente de señor. Mira que nos gusta pensar, antes no solía ni hablar. No lo hacía para fardar, mi palabra no se puede comprar. Mente que se me despega, otro policía se queja. Otro coche a toca teja, me tiene entre ceja y ceja. Nunca lo quise pensar, que alguno me quería joder. Solo por verme sonreír, o por verme crecer. Mamá que me aconseja, ahora no cabe entre rejas. Que tú vas a llegar lejos, que tú vas a llegar lejos. Problemas salen sin nada. Me fallaron por el tiempo y en la mente, te lo juro que dejan fracturas. Tengo juicio de penales, tengo juicio en tribunales, también tengo muchas más facturas. Si tú hablas de la L, por el tiempo se te ve ya de frente y se te fractura. A ver cuánto dura, a ver cuánto dura. Me quieren cambiar, yo no quiero, aunque yo me quede el tiempo solo. Me quieren cambiar, yo no quiero, porque no me cambia nunca el dinero. Y me quieren cambiar, pero yo soy amigo de amigos, eso es lo primero. Y me quieren cambiar, pero mi corazón ha sido de hielo. De hielo, de hielo. Al tiempo vi cómo me querían tirar todo para el suelo. De hielo, de hielo. Amistades cercanas al tiempo salieron traicioneros. De hielo, de hielo. Amistades me hacían cosas que yo ni siquiera esperaba. De hielo, de hielo. Pero estamos en guerra y la guerra nunca ha sido avisada. Problemas salen sin nada.